Capítulo 17 de Bailén, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Antes de decidirse a pasar el río, nuestro general mandó una pequeña fuerza en reconocimiento de la situación de las tropas de Coupigny. Algunos jinetes de Farnesio tomaron parte en esta expedición, y Marijuán, que fue en ella, nos contó a su regreso en la tarde del 15 que habían encontrado la división del marqués hacia Villanueva de la Reina, donde le entregaron los pliegos de Reding. Desde el campamento de Coupigny se había visto una gran polvareda en la orilla derecha, y parecía que la división de Vedel marchaba desde Bailén a Andújar para reforzar a Dupont, que ya había trabado la lucha con Castaños. La gente venida de Arjonilla aseguraba haber oído fuerte cañoneo hacia la parte de los Visos. «A estas horas», decía Marijuán, «o ellos o los de Castaños han de estar derrotados». «¿Y qué esperaba el marqués en Villanueva de la Reina?», preguntó Santorcaz con aquella suficiencia estratégica que le hiciera tan digno de admiración a los ojos del joven don Diego. «Allí se estaba tan quieto», repuso Marijuán. «Parece que está de acuerdo con nuestro general para operar en combinación y atacar juntos a Bailén». «¿Pero qué estrategia es esa? ¿Ni a qué conduce a atacar Bailén?», dijo Santorcaz, atrayendo en su alrededor un círculo de soldados. «¿No dices que la división Vedel salió de Bailén y está ya sobre Andújar?» «Sí, así lo decían en Villanueva». «Pues si no hay enemigos en Bailén, ¿qué es eso de atacar Bailén? Se tratará de ocuparlo para luego avanzar por el arrecife y embestir a Dupont y a Vedel por la espalda, mientras Castaños, Jones y Peña lo atacan de frente». Eso será», dijimos todos. «De ese modo les cogeremos entre dos fuegos y no escapará ni una patena de las que han robado en Córdoba». «Pero si ese es el plan, ya debía estar puesto en ejecución. Si se están batiendo en Andújar, a estas horas deberíamos estar nosotros cayendo sobre la retaguardia francesa. Mientras que si nos ponemos en marcha esta noche y llegamos mañana, sabe Dios». Al anochecer se nos puso en movimiento río arriba, lo cual no comprendimos ni poco ni mucho hasta que algunos compañeros que eran del país y conocían el terreno nos dijeron que íbamos buscando el vado del Rincón para pasar al otro lado. Por la noche algunas fuerzas de infantería y dos piezas pasaron por junto a la barca, mientras el grueso del ejército con la caballería nos disponíamos a hacerlo media legua más arriba. Antes de amanecer sentimos algunos tiros del otro lado y diósenos orden de hacer el menor ruido posible y de no encender lumbre. La noche era calurosa, habíamos comido poco y mal el día anterior y con esto y el no dormir no estábamos del mejor humor. Pero la guerra tiene mil contrariedades y ojalá fueran todas como aquella. Entramos al fin en el río, cuya frescura era agradable a nuestros cuerpos, secos e irritados por el calor y el polvo, y algún tiempo después, cuando comenzaban a iluminar el horizonte los primeros vislumbres de la aurora, ya éramos dueños de la orilla derecha. El mayor general Abadía, que había dirigido el paso, nos mandó replegarnos a un sitio bajo, donde casi toda la fuerza podía permanecer oculta, y allí aguardamos más de media hora. No se veían los enemigos por ningún lado, pero allá lejos hacia la barca continuaba cada vez más vivo el tiroteo de fusil. El terreno es por allí bastante quebrado, abundando los matorrales y chaparros, y entre estos designaron un camino de trocha por donde avanzó la infantería, mientras a los de a caballo se nos mandó caminar por terreno más alto. Habíamos tomado tan al pie de la letra la orden de no hacer ruido que avanzamos despacio y silenciosamente, con el alma en suspenso y los ojos atentamente fijos en el último término del terreno hacia la izquierda, punto donde se había trabado la acción. Vimos al fin a los franceses tiroteándose con nuestros compañeros, con aquellos que habían pasado la barca durante la noche y luchaban en un campo bajo salpicado de espesos matorrales. En una pequeña loma, y como a dos tiros de fusil de aquel sitio, brillaba inmóvil e imponente una cosa que desde el primer momento atrajo nuestras miradas, infundiéndonos cierto recelo.

Aquellos primeros pasos tras un ideal de gloria acompañaron voces de guerra mezcladas con piadosas invocaciones. ¡Madre nuestra! ¡Santa Virgen de Araceli! ¡Ven con nosotros! ¡Viva España, Fernando VII y la Virgen de la Fuensanta! Ya nadie pensaba en tener miedo. Muy lejos de esto, todos los de mi fila rabiábamos por no estar en las de vanguardia, en aquellas filas dichosas que acometían a sablazos a los franceses de a pie, ya pronunciados en completa dispersión. Tal era nuestro furor bélico en aquella fácil victoria que don Diego, Marijuán y yo, no encontrando a derecha e izquierda francés alguno, hacíamos grande estrago con nuestros sables en los arbustos del camino, diciendo: «¡Perros, canallas, ya sabréis cómo las gastamos los españoles!». La gloria de cargar sobre la infantería francesa perteneció tan solo a las primeras filas, aunque no les duró mucho el regocijo, porque los enemigos, convencidos ya de que no tenían fuerza bastante para hacernos frente, tomaban a toda prisa el camino de Bailén. Una vez posesionados del camino, seguimos adelante. Pero los caballos enemigos corrían a todo escape y la infantería se puso en salvo por las veredas, dispersándose a un lado y otro de la carretera. Sobre las 10 nos detuvimos y, puestas en orden las columnas, avanzamos despacio porque recelábamos de ser atacados por una división entera. Entretanto, nuestras pérdidas habían sido nulas en la caballería y escasas, aunque sensibles, en la infantería, que perdió un capitán del regimiento de la reina y bastantes soldados. Después de haber perdido de vista a los enemigos, continuamos la marcha hacia Bailén, si bien con mucha cautela, pues había la presunción de que los franceses, reforzados con gran número de tropas y caballos y artillería, se nos presentarían de nuevo en mitad del camino, sorprendiéndonos en nuestra triunfal carrera. Así fue, en efecto. A eso del mediodía, nuestras columnas avanzadas recibieron el fuego de los imperiales, que, rehechos con un destacamento que había llegado de Linares, trataban de ganar lo perdido. Furiosos por el reciente desastre, acometieron briosamente a nuestra vanguardia. Tomamos posiciones y las tropas ligeras, ayudadas de un enjambre de paisanos, se diseminaron por las escabrosidades colindantes, desde cuyos matorrales mortificaban a los franceses con fuego menudo. La caballería, entretanto, continuaba muy lejos de la acción, y aunque nuestro deseo hubiera sido que se nos enviara a lo más recio para desahogar la furia de nuestro enardecido pecho, Dios quiso por fortuna que no llegase esta ocasión, pues la escaramuza terminó de improviso. Cesaron los tiros y vimos con sorpresa que los franceses, como poseídos de súbito pavor, retrocedían a la desbandada hacia Bailén, recogiendo precipitadamente sus heridos. ¿Qué ocurría? Según después supimos, los franceses habían tenido una pérdida funesta, la de su general Gobert, el cual cayó mortalmente herido por una de esas balas de invisible guerrero que salían de entre las malezas para taladrar el corazón del imperio. Aquel valiente militar murió pocas horas después en Guarromán. Dueños nosotros del campo y sin enemigos a la vista, parecía natural que fuéramos sobre Bailén. Pero el ejército volvió hacia Mengíbar para repasar el río, movimiento que no fue por nosotros comprendido. Todos estábamos muy orgullosos, y especialmente los paisanos inexpertos no cabíamos en el pellejo. «¡Hoy es el día del Carmen!», exclamó don Diego. «¡Viva la Virgen del Carmen y mueran los franceses!». Ruidosas exclamaciones alegraron y conmovieron nuestras filas. Era el 16 de julio. En este día la Iglesia celebra, además de la advocación del Carmen, el triunfo de la Santa Cruz, fiesta conmemorativa de la gran batalla de las Navas de Tolosa, ganada contra los infieles por castellanos, aragoneses y navarros en aquellos mismos sitios donde nosotros perseguíamos a los franceses y en el mismo 16 del mes de julio. Habían pasado 596 años. La coincidencia del lugar y la fecha nos inflamaba más, y añadido a nuestro patriotismo una profunda fe religiosa, nos creímos héroes, aunque hasta entonces no habíamos tenido ocasión de probarlo. Antes de cruzar el río, descansamos para llevar algo a la boca. ¡Oh, qué desengaño! Estábamos muertos de hambre y cansancio y se nos dijo que no había más que un tercio de ración. Pero nosotros éramos buenos chicos y nos conformamos, supliendo los dos tercios restantes con la sustancia moral del entusiasmo. «Pero, señor de Santorcaz», pregunté a mi compañero cuando con el agua al estribo vadeábamos el Guadalquivir, «¿nos quiere usted decir por qué no se nos ha llevado adelante? ¿Por qué después de esta victoria desandamos lo andado?» «¡Zopenco!», me contestó. «Esto no ha sido más que una fiestecilla de pólvora y todavía no ha empezado lo bueno. ¿Crees que no hay más franceses que esos cuatro gatos de Ligier-Belair? ¿Qué sabes tú si a estas horas Vedel, que fue a Andújar en auxilio de Dupont, habrá regresado a Bailén? Ahora o yo me engaño mucho o vamos en busca del marqués de Coupigny para reunirnos y emprender juntos un nuevo ataque. ¿Estás al tanto de lo que digo? ¿Ves cómo no en vano ha mordido uno el cebo en Hollabrunn, en Austerlitz y en Jena?» Efectivamente, la intención de nuestro general era reunirse con Coupigny, pero esto no se verificó hasta la noche del 17 al 18. Fin del capítulo 17.